Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición. En esta ocasión iniciamos el programa con la gente de los Holmans y seguidamente con un tema de Caterva de su maqueta de 1998, el tema Garabatos. En esta ocasión les tenemos una entrevista a la gente de los Arman. Un saludo para la Pepa, para Boris, unos tremendos personajes de la escena punk rock peruana. Bien, de esta manera damos inicio una vez más a otra nueva edición de Mixtura y esta vez los dejo con un tema más de la nueva producción de la gente de Sur du Monde, el tema es Bojur. Elegir Y el tema es ayahuasca. Comprar, sino la verdad, no te atrevas a vender. la paz y la dignidad, la dignidad, la dignidad. Nos traen Los OVNIs no pasan los sábados. Esa que viene se llama Los OVNIs no pasan los sábados. Y su tema Líneas en los cuadros.

abrazo y te veo caer, porque hoy soy invisible. Hoy soy invisible. Ya no me ven más. Soy etéreo, peligroso. Hoy estoy para ti, porque hoy soy invisible. Hoy soy invisible. Retrovisor y el tema Fuga de la Novia. Un saludo para toda esa banda, se les extraña. Escuchemos ahora a la banda peruana La Suerte con el tema Happy High. y Juana son mis dos ricas hermanas. Con su moñazo verde para cosechar la rica fruta, yo aquí en mi ventana fumando un mate y escuchando ska. No sé por qué tanto demora legalización la hora. No sé por qué tanto demora legalización la hora. Fumas en la calle directo vas en cara, la policía no te deja respirar. Te recomiendo usted la bala de agua, no guarda humo y te pone gay. No sé por qué tanto demora legalización ahora. No sé por qué tanto demora legalización ahora. No sé por qué tanto demora legalización ahora. Santa, si esos corruptos son los que la lanzan. Escuchemos ahora desde Uruguay a la banda La Sangre de Verónica con el tema Urnas Jocosas, banda que saldrá en el disco No Nos Pueden Parar, volumen 3. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Cosas donde todo es correcto, secretas como todo fraude, anónimas como toda miseria, confían en su veneno. Unas cosas que no deciden, unas cosas que mastican tu opción, unas cosas que encierran tus sueños y se tragan el aire que respiran los asmáticos. Gobiernan las pesadillas de Sims. Unas cosas meten en HD, unas cosas que ocultan sus dientes, escupen la esperanza de los ilusos y contagian su risa. Unas cosas que encierran tus sueños y se Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con la banda Los Arman. Está Manuel, Pepa y Boris. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, César, mucho gusto. Gracias por la entrevista, gracias por la oportunidad. Pepa. Un saludo para toda la gente de Mixtura. Boris. ¿Qué tal? Una vez más aquí. Gracias por la entrevista. Bueno, después de 4 años han podido editar nuevo material. Esta vez han podido sacar 6 temas en este 4-way split que sale junto a Porfirio Argentina, Niño Calavera de Chile y Nueva Artillería de Costa Rica. Cuéntenos este proceso de creación de esos 6 temas. Teníamos un trabajo de 12 temas para el tercer disco, que por un montón de cuestiones no se pudo lograr. Y se apareció este proyecto, que fue muy interesante porque estábamos involucrando bandas de otros países y la idea fue muy interesante. Y bueno, hemos sacado 6 temas de la tercera producción que tenemos. Los hemos trabajado y los hemos ofrecido pues para el compilado. Sí, bueno, como dices, la idea era sacar un disco entero, ¿no? Digamos, pero en este proceso de conocer gente, de buscar también que la banda salga fuera del país, se da a participar en este disco, ¿no? Que el propósito es que no solo los temas de Los Arman se queden en Perú, sino que vayan a varios países distintos, ¿no? Ir a otros mercados, ¿no? Que creo que como banda puede ser el sueño también, pues, ¿no? Sí, de hecho que sí, nos abre bastante el mercado porque ya no necesitamos llevar nosotros los discos hasta allá o mandarlos porque la banda misma del país, por decir Argentina, Chile, Costa Rica, en su misma necesidad de difusión van a mover ese disco y por ende nosotros que estamos en el split también van a escucharnos, porque tú sabes que siempre cuando te llega un disco tú lo pones y siempre hay una primera escucha y si te agarra la primera escucha de tal banda ya te enganchaste, por ahí va la cosa. Esperemos que sí se abra. Mira, lo más cercano que podría ser es Chile, como Los Calaveras son de Arica y puta, está cerquita, empezar por ahí, ¿no? Poco a poco y ver la expansión de la banda, que es la idea, ¿no? Porque acá está un poco jodido la escena, un poco jodido la parte de difusión más que todo, siempre las mismas bandas, los mismos carteles y bueno, no sé, pues. Bueno, este año estuvimos juntos en Argentina en un viaje y se llevó material de Los Arman. Bueno, también hay interés en que la banda pueda llevar en un momento esa propuesta, ¿no? Siempre es complicado juntar el pasaje de toda la banda, pero creo que en un momento con esfuerzo se puede llegar. Sería una buena manera de cumplir 18 años, pues, ¿no? Sí, de hecho que sí. Argentina, Colombia, Chile. Siempre el problema en todos lados es el pasaje, nada más. Pero tú sabes que la estadía ya se puede ver qué se hace, pues. Pero podría ser los 18 años. Sería cuestión de conversarlo y enfocarlo bien. Si no, será para los 19, para los 20, pero algún día tiene que ser, algún año, no sé. Como sea, tenemos que llegar. Manuel, tratemos de descomponer estos 6 temas. ¿De qué trata cada canción? Cuando hablamos de los 6 temas, hablamos de justamente un concepto, ¿no? La elección primero de esos 6 temas tiene que ir también en acorde con las demás bandas, ¿no? Existe también la posibilidad de diferenciarnos con las demás bandas, pero a la vez también asociarnos con ellas mismas, porque al final estamos dentro de un disco y esto se tiene que ver algo continuo, como una especie de, pues, de hilo conductor en sí mismo, ¿no? Justamente hemos escogido unos temas que... Uno, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, la Pepa hablaba de 12 temas que ya habíamos escogido, hay temas que en realidad ya sacamos a la luz y que, bueno, ya no valdría la pena repetirlas en un disco, porque al sacar un disco nuevo es una nueva oportunidad de promocionar nuevas canciones. Estas 6 canciones son prácticamente las que hemos tocado poco, por lo tanto era motivo de promocionarlas más. Es algo de Niño que se hizo un poquito conocida, pero básicamente sí, pues efectivamente las otras canciones prácticamente son nuevas. ¿No? En realidad los 3 discos que hemos sacado Los Arman pues siguen teniendo este hilo conductor, ¿no? Que es la destrucción. Así que... Este disco, bueno, también otra de las cosas por las que se diferencia es que luego de muchos años han podido sacar también un disco original, ¿no? La presentación es distinta, se ha buscado también cubrir ese aspecto, ¿no? O sea, no solo entra por la oreja la música, sino que también visualmente puede traer otro tipo de inclinación hacia la gente, pues, ¿no? Es también mejorar un poco la presentación hacia afuera, por más que la esencia de la banda siempre va a estar, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Hicimos un primer trabajo que ha sido a nivel disco, porque hubo un primer trabajo que salió en cinta, que eran 2 más, con una banda también amiga que se llamaba Mea Biónica, de la cual nos hemos conocido de años, pues, ¿no? Hemos estado, pucha, compartiendo música, nos hemos conocido de tiempo, nos hemos juntado con la banda después de unos años y hemos hecho formato Arma, pero sí tiene mucho sentido lo del trabajo de la producción en discos originales, que eso no habíamos tenido todavía, ¿no? Y de hecho, ¿no? Es diferente. Hemos hecho un disco artesanal con el Dependencia también, que pucha, nos moríamos por hacer la producción a nivel industrial, pero pucha, las posibilidades no se nos dieron. Hicimos un trabajo bien interesante también, ¿no? Pero más casero. Este trabajo. Bien a Los Arman, ¿no? Porque la maquetación del disco, las fotos que tiene, el arte, es bueno, ¿no? Él es la inspiración de Los Arman, ¿no? El loquito que él está es dentro, ¿no? Es él. O sea, todos los 3 huevones, es él, todo va hacia él. Boris, esto también creo que debe traer también algún tipo de compromiso más con la banda, ¿no? Estábamos hablando de los 18 años, el disco acaba de salir recién, pero ¿qué es lo que tienen planeado ya para esta celebración? Porque 18 años pues, es algo grande, al menos en el Perú, que una banda subsista tanto tiempo. Sí, la verdad que ahorita no hemos planeado nada, pero buena pregunta, no sé, será un concierto, fiesta, no sé, la verdad, pero lo que sí hemos planeado que el disco siguiente sí va a ser mejor. O sea, la idea es hacerlo bien, porque en realidad el tercer disco iba a salir, pero acá Manuel se tuvo que ir de viaje, bueno, se fue un par de años y como que nos dejó cojeando, porque en ese momento cuando él se va, estamos en una época que parecía de su vida y se quitó y como fue, siempre, como siempre. No, dijo así. No, no es que se haya ido, el primer disco también pasaron otras cosas y todo. Y puta, y bajó y... ¿Cómo dice? La Pepa dice que los políticos no mueren. ¿Cómo es? Lo en la política no hay cadáveres. Exactamente. Algo así somos nosotros. O sea, mientras sigamos con la gana de hacer música, ahí seguiremos. Manuel, pues has estado por Francia. Cuéntanos un poco qué contactos tuviste tú a nivel musical. Seguro que llevaste algunos discos de los Arman. Bueno, yo estuve en una ciudad en la cual la escena punk, pues hay que decirlo así, porque ahí son bien parametrados, o es punk, o es metal, o es clásico, o sea, no hay intermedios, ¿no? Ahí si eres punk, se nota leguas que tú eres punk, si tú eres clásico o metalero, se nota leguas que tú eres metalero, ¿no? En este caso la escena punk en la ciudad donde estaba era poca. Donde sí tuve una oportunidad de dejar discos fue en un viaje al Soho, en Londres, donde pude dejar unos discos. Ahí justamente donde tocaron los Sex Pistols, ahí dejé. Ahora, ¿qué habrán hecho obviamente con esos discos? Ya, eso ya escapa de mi mano. Bueno, pero igual también en Francia les pasaba a radios, sobre todo locales a nivel universitario. Pero yo pienso que al igual que en todo el mundo, yo creo que surgir como banda cuesta un montón, ¿eh? Cuesta un montón. Hacemos una pausa a la entrevista con la banda peruana Los Arman para escuchar la canción De Niño. Es un mundo muy extraño, todos haciéndonos daño, siempre detrás de papelitos y circulitos de metal. Qué bonito es este mundo, jugando al juego de los egos. ¿Quién es más y quién es menos? Mi banda sí, tu banda no, no, no, no, no, no, no. De niño yo solo quería poder jugar contigo. De niño yo solo quería poder jugar contigo. De niño yo solo quería poder jugar contigo. De niño yo solo quería jugar contigo. De niño yo solo quería jugar contigo. De niño yo solo quería poder jugar contigo. Bueno, el ser músico en el Perú e incluso hacer arte en el Perú, bueno, es de valientes en realidad. Una pregunta para Pepe, para Boris. 18 años de Los Arman, ¿qué significa Los Arman para ustedes? Puta, el único miembro fumador es este cabrón, pero sí nos hemos conocido desde esa época. Con Luigi B, con Carlitos Arman, con la primera tropa de Los Arman, con la segunda, con la tercera. Hemos sido puta bandas paralelas que tocábamos con otras bandas. Bueno, yo también tocaba con este Mega Aviónica. A todos eliminó la Pepa. Así poco a poco, así fue. Era de segunda, era Los Arman Go. Empezó como segunda guitarra. Y nos hemos juntado, pues no, pasaron las cosas. Nos teníamos que juntar porque era obvio. O sea. Para ti, Boris, ¿qué significa? La verdad que yo no pensé de que iba a llegar a tantos años. O sea. Pensé que iba a ser un tiempo, pero ya me di cuenta que no. Pues, o sea, no sé hasta cuánto seguiré, pero yo creo que sí, hasta que pueda tocar la batería, que cada vez es más difícil. Pero ahí vamos. O sea, yo la verdad que yo pensé 10, 15 años, pero 18 sí es bastante, es toda una vida. ¿No? Y queda la satisfacción de que no arrugaste, ¿no? ahí está, sigues en pie y puta, son 18 hasta el final. Sí, pues sí, y hablando en serio, la idea es esa, ¿no? Que uno solamente, pucha, ve las cosas que pasan al día a día y de repente pasa el tiempo tan rápido que te das cuenta que pasaron 18 años y seguimos para adelante, pues. Si ya pasamos la barrera de lo que antes eran, ¿no? Puta, eran la cantidad de bandas que sonaban y de ahí desaparecían, ¿no? Y seguía pasando el tiempo y a pesar de las cosas que nos sucedían, seguíamos juntándonos como banda. Y eso es lo que somos en realidad, no somos una banda, ¿no? Uno presenta el tema, mi compadre se encarga de esto, mi compadre se encarga de eso, es una banda, o sea, y eso es lo que hemos hecho en estos años. Claro, y no es precisamente un concierto, ¿no? Porque es lo que sigue y lo que hay que hacer para llegar a un concierto, ¿no? Ensayar, juntarse, planificar, juntar plata para sacar un disco, para grabar, para alquilar sala de ensayo, estar vigente, ¿no? Eso es creo que lo más complicado de llevar, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero es lo que nos toca, es lo que nos toca. Hemos tenido tiempos de para y de verdad hemos sido más infelices. Nos hemos peleado todo. Pasamos la barrera, pues, ¿no? De ese tiempo, ¿no? De que ya lo hacíamos de broma y todo. Y a pesar de que el tiempo tal vez nos juegue un poquito mal, seguimos de pie porque sabemos que sin hacer música no podemos ser felices, es la verdad, ¿no? Claro, porque al fin de cuentas es lo que quieren hacer, pues, ¿no? Sí, sí, no, yo te digo, ¿eh? Porque no en el sentido de hacer música acá en Perú, harta, ¿no? Harta en el sentido de que llega un punto en que ya tú quieres tirar la toalla. Sí, porque obviamente es algo que te hace feliz. Ahora, así como decía mi compadre Pepa una vez que estábamos hablando, digamos, la esencia underground, la esencia punk, no es algo que tú de repente muestres con tu ropa o muestres con tu apariencia, ¿no? Apariencia exterior. Al final, esas ganas de seguir, de ser terco, de ir contra la corriente, pues es lo que demuestra tu verdadera corriente punk. Eso. Y eso es lo bueno. O sea, a pesar de cualquier cosa, estar vigentes, como tú decías, César, es lo más importante y al final es lo que hace que un grupo de personas tocando sea una banda. Después hay improvisado, hay gente que tiene mucha experiencia, pero se junta y al final no hace nada y siempre está dando vueltas en una banda, en otra banda, en otra banda y al final está probando una suerte para llegar simplemente a la fama, ¿no? La verdad, nosotros, como cualquier humano o cualquier músico, pues nos interesa pues los medios y difundir nuestro arte, pero al final la fama es algo tan efímero que no nos importa, nos importa simplemente seguir tocando, seguir vigente, hacer más canciones, porque eso es lo que nos mantiene también vigente como seres humanos, mantiene vivos, ¿no? Bueno, yo les agradezco por el tiempo. No es una entrevista más. Me da gusto entrevistar amigos. Gracias por estar acá nuevamente en Mistura. Bueno, por si acaso, vamos a estar presentando el split el 2 de septiembre en el AK Pop Bar. También del split va a estar Profile Argentina, va a estar el FF, va a estar Ermiteños con Chequera de Chile, podría ser de Chile, de Chiclayo va a estar la banda Resistencia. Y hasta aquí nomás. Va a estar 8 los soles, presentación del split. Gracias, César, una vez más, puta, tantos años, tantas entrevistas, tantas borracheras, tanto, weón, y puta, adelante, nomás seguimos. Pepa. Igual, gracias por la oportunidad, siempre vamos a estar juntos, por los finales nos hemos encontrado en el camino porque cada uno hace su labor, y eso nos une como a los finales un engranaje, ¿no? Que es sacar adelante toda esta porquería inmunda. Gracias, César, en realidad todo este tipo de cosas animan, igual que ver, por ejemplo, una persona, aunque sea una sola persona en el escenario cantando la canción, igual anima siempre a seguir, porque en nosotros no existe, creo, la frase nosotros debemos a nuestro público, nosotros nos debemos a nosotros mismos, pero pero en realidad, si es que a uno, dos, tres o a 100 personas les gusta, pucha, nosotros siempre vamos a estar felices. Gracias otra vez por la oportunidad, gracias por animarnos mucho más y hasta una nueva oportunidad. Bueno, y cierro con lo que dijiste al final, ¿no? Si a alguna persona le gusta, ¿no? Hace poco estuve una banda de Costa Rica acá en Perú, The Rockers, y ellos hace una semana postearon un tema de Los Arman. Y eso en realidad me alegra porque su música les gustó, ¿no? La postearon voluntariamente porque les gustó la banda. Y bueno, y así debe ser, ¿no? Lo que dice el compilado, no nos pueden parar y siempre para adelante. Cerramos la entrevista con la banda peruana Los Arman, escuchando la canción El Progreso, canción que viene incluida en el 4Y Split No Nos Pueden Parar Volumen 1, junto con Porfiria Argentina, Niño Calavero de Chile, Los Arman de Perú y Nueva Artillería de Costa Rica. We'll be right back. Escuchamos ahora desde Colombia a Rosita y los Nefastos con el tema Amigo Policía. Pero no sin antes dejar nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura y en el Facebook como Programa Mixtura Oficial, así que es bien fácil ponerse en contacto con nosotros, pero solo escríbanos. Bien, voy cerrando con la gente de Fiscales Ado, que ellos estuvieron hace poco por Lima, y el tema que les traigo es Kill Terrier. Sin más, me voy despidiendo, hasta una próxima edición. Chau.